La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ¡23 de junio es día martes! Como mañana es día de San Juan, 24, este día en la mañana, la misa matutina, hay unas lecturas. Y en la tarde ya estamos en la víspera de San Juan. Si nos fijamos en cómo va evolucionando la misma liturgia, a muchas solemnidades se les da también su víspera. Desde la tarde del día anterior, o en el día anterior, en la tarde, ya se celebra la misa. Por eso el dicho famoso, ¿no? La fiesta se conoce desde la víspera. Escuchemos las lecturas propias de la mañana. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes». En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Estamos ante un texto difícil de comprender por las expresiones. No den a los perros las cosas santas. Hijo, tan sensibles que somos hoy, es también el cuidado de los animales, ¿eh? Siempre ha sido así. Las expresiones indican sensibilidades. ¿Son ofensivas estas expresiones? No, de ninguna manera. Son recursos literarios, recursos del mismo lenguaje, recursos de las mismas costumbres, para expresar algo más profundo. El Evangelio, no hay ninguna duda, es lo que más nos humaniza. Es lo que más nos puede hacer mejores seres humanos y todo lo que implica la vida del ser humano. Todo el mundo relacional y todo el mundo del comportamiento de las personas. Hoy Jesús nos está pidiendo que hagamos del Evangelio no un libro para tenerlo guardado, sino que hagamos del Evangelio una norma de vida. Cristiano, el que cree en Jesús, ahí está la novedad, ¿eh? Ahí está la nueva normalidad en el cristiano, las nuevas formas de relacionarse de parte de los discípulos. Deben expresar el Evangelio hecho vida. Deben expresar el amor al prójimo. Así el comportamiento amoroso con el otro será una bendición. Y esto es lo que sugiero, que nos quedemos este día en la víspera de San Juan. A propósito, cómo hay corridos, ¿no? El día de San Juan. como hay corridos que empiezan de esa manera. Es lo que hoy quiere nuestro Señor que nos quedemos. Quiere que nos quedemos. Sé una bendición. Sé una bendición para los demás. Y eso es entrar por la puerta estrecha. No te vayas por lo fácil, por la puerta ancha. No te engañes. Nuestro tiempo encontramos tantas ofertas, que nos engañan, que nos sacan del camino de la vida. El Evangelio, nunca lo olvides, es vida. Y si es vida, es lo que más humaniza. ¡Ánimo! Es día martes. ¡Buen día!